de la Universidad Nacional de Avellaneda, que publicó un nuevo estudio sobre la coyuntura económica. En esta oportunidad, la investigación analizó las subas en los servicios y el porcentaje de salario que las personas destinan para pagarlos. Y para hablar de este tema lo tenemos a Sergio Chousa, él es integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Le damos la bienvenida. Sergio, Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? Hola Martín, buenos días para vos y para todo tu equipo. Gracias por estos minutos. ¿Y Sergio, ocupa cada vez más salario pagar los servicios públicos? Sí, bueno, obviamente este es un proceso que no es un proceso aleatorio, no es un proceso independiente del accionar de la política pública, ¿no? Había un fuerte componente de subsidio en el periodo anterior. Básicamente fomentado desde la política pública bajo la creencia de que mayor ingreso excedente por encima de los salarios, digamos, pues el hecho de tener un salario disponible mayor por mayores subsidios a la demanda, era procíclico, era producente con un mayor nivel de actividad económica y ayudaba de alguna forma a mantener el círculo virtuoso de la economía, dialogaba de una manera muy, muy, muy, muy congruente con el crecimiento económico. Esto era una visión económica que, bueno, tenía sus aspectos positivos, obviamente, fomentaba el crecimiento y mejoraba la distribución del ingreso, pero obviamente la contraparte de esto era un déficit energético importante, en parte que tenía origen en la situación fiscal y en parte también motivado por situaciones externas, ¿no? Hubo una suba muy importante el precio de los commodities, era el precio de boca de pozo de la producción gasífera, entre otros, y esto derivó que en los últimos años ese déficit se fuera agravando. Con el cambio de 2016, el paradigma se modificó dramáticamente y pasamos en esta lógica pendular de la economía argentina a la otra punta del péndulo y a considerar que los subsidios a la demanda son la suma de todos los males y que, bueno, el regir del mercado tarifario, el mercado energético en Argentina, tenía que ser un poco más liberalizado, un poco más derivado por las fuerzas de la oferta y la demanda. Eso gradualmente, en una primera instancia, con incrementos que el primer año en promedio superaron el 500%, después el segundo año 2017 se moderó bastante, a tono también con el año electoral, y ahora en 2018, de nuevo a mayor velocidad, fue corrigiendo esa situación inicial y volviendo mucho más el costo tarifario, el costo de la tarifa de los servicios públicos para cada uno de los casos, mucho más con una composición mayor de lo que sería el costo técnico, el costo de funcionamiento del servicio y mucha menor porción del subsidio a la demanda. Está claro que la contracara de eso es menor poder adquisitivo, si hablamos de un 2.050% de aumento promedio en gas natural, de un 1.500% de aumento en energía eléctrica y casi un 1.000% de aumento en agua potable. Bueno, la contracara de eso no solamente para los consumidores familiares, todas las familias que consumimos el servicio, sino también para las empresas que tienen que producir y por ende después lo terminan trasladando al precio de sus productos, es un menor ingreso disponible y seguramente mayores costos de producción, lo cual obviamente deriva en menores niveles de consumo a nivel agregado y menor inversión. La pregunta es, ¿se está equilibrando el mercado energético en términos de lo que le cuesta al país el déficit energético? ¿Se ha mejorado la producción en términos de las inversiones? Bueno, se ha dado una trayectoria bastante errática. En el primer año hubo un pequeño rebote, en 2017 volvió a caer muy fuerte la producción, en promedio 10% entre gas y la producción petrolífera, y este año volvió a tener un leve repunte, por ahora creció un 5% acumulado de la producción. En materia de la balanza energética, seguimos teniendo un déficit considerable en fluidos líquidos de gas, pero está el anuncio de que en breve vamos a exportar otro componente de gas a Chile, lo cual no va a terminar de equilibrar monetariamente la balanza deficitaria energética, pero la va a ir atenuando, amortiguando respecto de los niveles de 2015, con lo cual, digo, falta un recorrido muy importante a la hora de trabajar en el mercado energético, en el sector energético, pero levemente se empieza a reducir el déficit de la balanza. ¿Y qué influencia ha tenido, Sergio, el tema de la dolarización de estas tarifas? Bueno, desde ya fuertemente, en nuestro país tenemos obviamente una economía bimonetaria por factores históricos, factores de nuestra idiosincrasia, y cuando en ese contexto vos le agregás el componente de una macroeconomía fuertemente inestable, una macroeconomía con mucha volatilidad como la que ocurrió en buena parte de 2017, pero muy especialmente en 2018 con el salto cambiario del orden del 100%, bueno, el hecho de tener mercados dolarizados, sea el que sea, nos podemos remitir también al mercado inmobiliario, que está también enteramente dolarizado, pero este en particular, que es central, porque después genera efectos de propagación sobre otros bienes y servicios de la economía, empezando por las tarifas que pagan los consumidores y las empresas, pero siguiendo por todos los productos que, por ejemplo, producen esas empresas, si queremos extrapolar también todos los servicios, toda la fuerza laboral que venden las familias, porque, obviamente, ¿por qué los sindicatos ahora están buscando la renegociación? Algunos ya en torno al 50% de las paritarias anuales. Y bueno, no es porque son desquiciados, porque están teniendo pretensiones muy exacerbadas por sobre las capacidades de las empresas, sino porque a ellos la canasta básica este año les va a aumentar posiblemente muy cercana a ese número, al 50%, o a lo sumo un par de puntos abajo. Entonces me parece que el hecho de la dolarización no solamente tiene consecuencias sobre la profundización del déficit energético. Si vos ves la curva al interior de este año, el equilibrio de la balanza se reproducía mucho más en los primeros años, perdón, en los primeros meses de este año, que en la actualidad, cuando llegó la parte dura de la devaluación, en julio y en agosto, la balanza se volvió a desequilibrar mucho más. Entonces tiene consecuencias en términos monetarios, pero muy especialmente en los efectos de propagación que eso genera sobre el poder adquisitivo de la población y sobre todo el proceso inflacionario en general, ¿no? Como con las consecuencias que eso tiene sobre la macroeconomía, porque la inflación no solamente nos iba sobre los salarios, que es la principal cuestión, sino también sobre el resto de la estabilidad macroeconómica del país, ¿no? Obviamente, hoy en día nadie tiene una opción de inversión productiva. Todos están viendo más los instrumentos financieros, que son los únicos que pagan por arriba de esa inflación del 50%. Bueno, distorsiona en general todas las transacciones y todos los incentivos económicos. Gracias por estos minutos, Sergio. A ustedes, a disposición. Estabas escuchando a Sergio Chousa, es integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional.